Me gusta mucho Carol, el son de altura, con sabrosura, bailarlo a sola. Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo bailas con tu chiquito, contenta dices, suavecito, suavecito. Suavecito es como se goza más, suavecito, suavecito. El son es lo más sublime para el alma divertir. Se debía de morir quien por bueno no lo estime. Suavecito, suavecito, suavecito es como se goza más, suavecito, suavecito. La linda sevillana le dijo a su marido: me vuelvo loca chiquito por la música cubana. Suavecito, suavecito, suavecito es como se goza más. Suave nena, suave suavecito nena, hey, hey, hey. Suave nena, suave suavecito nena, hey, hey, hey. Suave nena, suave suavecito nena, hey, hey, hey. Suave nena, suave suavecito nena, hey, hey, hey. Suave nena. Suave, suavecito, nena, hey, hey, hey. Suave, nena, suave, suavecito, nena.